Eso no me importa, son habladas callejeras. Todo el que se mortifica puede morir de dolor. Mientras que yo disfruto de mi vida parrandera. Y no saben lo sabroso que es tomarse un trago de ron, escuchando vallenato acompañado de una hembra. Esas que te palpitan se les hago el corazón. Te paso enfrente moviéndote las caderas y con una sonrisa te hace vibrar de emoción, porque son más bonitas que una flor en primavera. Por eso es que yo vivo feliz, lo pregono con mi cantar. Por eso es que yo vivo feliz, lo pregono con mi cantar. Responsable en mi hogar, ¿cómo no me voy a divertir? ¿Cómo no me voy a divertir? Soy hombre responsable en mi hogar. Ya no me importa si me critican, yo me divierto con mis hembritas. Con mis hembritas, yo me divierto. Y en Barranquilla, Manuel Jiménez, y en Santa Marta, Carlos Polo. Con mis hembritas, yo me divierto con mis se invita.